Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está. Bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos. Bueno, este es el programa del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, le da la bienvenida a este nuevo segmento del Museo Hudson, del Parque Ecológico, ese lugar tan mágico que antiguamente se llamaba Los 25 Embúes, donde naciera el escritor y naturalista Guillermo Enrique Hudson, y que se llamaba antiguamente Los 25 Embúes, y era una estanzuela allá perdida en los límites de la ciudad de Buenos Aires que no llegaba hasta entonces. Es un lugar donde está una horquetadura del arroyo Las Conchitas, o sea, dos brazos que se unen. Antiguamente es un lugar muy mágico en el medio de la pampa húmeda, y esa es una pampa ondulada porque tiene una superficie un poco más alta y tiene muy buenos aires, muy buenos vientos y muy buen clima. Y hoy estamos en la última operación de Mariano Bucchieri. Un aplauso para Mariano Bucchieri, que termine una etapa y la reemplazaremos por Jordana para la próxima semana. Eso, un aplauso para Mariano Bucchieri. Exactamente. Bueno, y vamos a empezar nomás con el Parque Hudson y todo lo que tenemos para contarles. Así que vamos nomás con... Vamos con Adrián Mateusi, que nos estaba contando con respecto a la primavera. Esto de la primavera, esto del renacer de la vida, de las plantas, y sobre todo de Proserpina. Vamos con el 5. Bien, ahí veo sonido de pajaritos, pero bueno, no te iba a preguntar la causa. ¡Qué bueno! Debe ser tu primavera. Exactamente, Proserpina, acordate que la primavera es la alegoría de Proserpina, que era una doncella muy linda, que fue codiciada por Plutón, el dios de los infiernos. Y bueno, digamos, Perséfone, prometido de ella, había, perdón, Orfeo, que era el prometido de ella, invocó a Apolo, y Apolo, pidiéndole consejo a Zeus, su padre, consigue que ella, 6 meses con Plutón, pero 6 meses con él. Bueno, los 6 meses que estaba con Plutón eran los meses del otoño y del invierno, ¿no? Donde todo entraba en letargo, todo era oscuro, y cuando ella retornaba, bueno, es como que todo reverdecía. Esa es la alegoría de la primavera. Una de las mejores estatuas de Miguel Ángel es justamente la primavera con Proserpina. La alegoría de la primavera. una belleza. Muy lindo, sí, sí. Recordarlo. Gracias, Adrián. No, por favor, Celia. Acá nosotros estamos con las flores. ¿Qué flores son para primaverales, que son de estación? ¿Y cuáles podemos tener perennes en esta época? Contanos un poco el tema de las flores, porque todas las plantas tienen flores, pero algunas plantas tienen flores verdes. Entonces creemos que no tenemos. Hay toda una evolución, ¿cómo es? A ver. Totalmente. ¿Sabes que no todas las plantas tienen flores? No. Por ejemplo, cultivamos muchísimo los helechos, o los equisetum, la cola de caballo, que ahora los últimos años se ha puesto muy de moda y es una excelente planta medicinal, y esas plantas se llaman micófitas o esquizófitas, que son plantas criptógamas, es decir, son plantas muy antiguas en la evolución natural, no tienen flores, son vegetales, pero que no se reproducen por el patrón floral. sino que se reproducen por zonas o esporas, o directamente se autoclonan. Producen brotes basales de raíz, brotes laterales de yemas de tallo, pero no se reproducen por patrón sexual. La flor no es otra cosa que específicamente el órgano reproductivo de la planta. Y tenemos el 90% de las especies botánicas son hermafroditas. Es decir, vamos a encontrar los dos géneros, género masculino y género femenino, en la misma flor. Pero tenemos también una minoría de más o menos un 10% de las especies vegetales fanerógamas, que son aquellas que producen flores, en donde vamos a tener las que llamamos botánicamente sexualidad o patrón diquino, que se divide a su vez en diquino monoica, es decir, en un mismo pie, en una misma planta, que puede ser un herbáceo, un arbusto o un árbol, vamos a encontrar las flores masculinas generalmente arriba, en las ramas más altas, ¿para qué? Para producir la autopolinización sacudidas por el viento, y las flores femeninas más abajo. Por ejemplo, un ejemplo típico son los pinos, que son todos de pinos monoicos, todas las especies de espinacea. Fíjate que la piña es la típicamente flor femenina, y los amentos masculinos son aquellas flores o panojas que se desarrollan arriba. Otro ejemplo mucho más avanzado es una dicotiledonia que justamente se cultiva en la huerta, en la chacra más que en la huerta, que es el maíz. El maíz vamos a tener las panochas, que vos fíjate que son las flores masculinas, que son ese penachito que se desarrolla arriba de la caña, y las flores femeninas no son otra cosa que los choclos, los marlos. Eso es un ejemplo de diclino monoico. Y después diclino dioico, que directamente tiene plantas de la misma especie, pero en patrones separados, se llama pies botánicos separados. Por ejemplo, vas a tener árboles, el ombú, por ejemplo. El ombú es dioica. Exactamente. Cuyo nombre, el nombre científico del ombú es Phytolacca dioica. Justamente por ese motivo. O sea, vas a tener ombú masculino y ombú femenino. Exactamente, separados. Separados en diferentes pies. Eso es básicamente la teoría botánico-científica de lo que es una flor, que no es otra cosa que el órgano de reproducción de los vegetales. Vos me dijiste recién, planteaste flores verdes. ¿Por qué hay flores verdes? En realidad la flor no es otra cosa que una hoja modificada que se modifica justamente para producir el parámetro de reproducción sexual de las especies vegetales. Pero la mayoría de las flores presentan colores atractivos. Y eso, obviamente, es para atraer a los agentes polinizadores, que pueden ser muchas aves, como el colibrí, por ejemplo, o directamente, que en su gran mayoría son insectos. Insectos como las mariposas, las abejas, las avispas, el abejorro, mangacá, o directamente agentes meteorológicos como el viento. El viento es un excelente polinizador. Y esa es la razón por la cual la corola son los pétalos de los vegetales. Presentan diferentes tipos de colores, ¿no? Que los generan en ser mucho más atractivos y vistosos para los polinizadores. Claro. ¿Puede considerarse que las plantas, que las flores que tienen distintos colores son más evolucionadas que las otras, son más modernas dentro de lo que es? ¿Es así? Totalmente. Las flores, digamos, que son menos atractivas, menos coloridas, suelen ser de plantas más antiguas en la escala evolutiva natural. Por ejemplo, una planta que se la suele confundir vulgarmente con una conífera, y en realidad ya no es una conífera, ya es una fanerógama, es la casuarina. Fíjate que la casuarina es muy antigua y tiene una flor muy poco evolucionada. Las coníferas todas son flores muy antiguas, muy muy básicas, muy rudimentarias. Un ejemplo típico de una fanerógama antigua pero no conífera es el shingo biloba. Sí, es muy antiguo. Muy antiguo. Para que te des una idea, es un poquito más moderno en la escala evolutiva que los helechos, pero es más antiguo que los pinos. ¿Es más antiguo que los pinos también? Sí, más antiguo que los pinos. Total. Es más, es una de las pocas especies monotípicas. Es una especie que cuenta con un solo género, el género Shingo, y una sola especie, que es el género Biloba. Hasta más o menos 20 millones de años todavía existía otro género de Shinguasia, que era el género Bahiera, pero bueno, se extinguió. Adrián, los malbones, los simples malbones que son tan resistentes, ¿son muy antiguos? No, son bastante, al contrario, son bastante modernos. Es una malvasia. El malbón es una malvasia del género Pelargonium. Y que tienen, cada uno tiene su historia, porque dicen que los malbones blancos traen dinero a la casa. Sí, totalmente. son dichos, si no todos tendríamos malbones. Se la considera una planta protectora del ambiente, ¿no? Lo utilizaban, es una planta típica mediterránea. Es más, la utilizaban mucho los etruscos. Los etruscos, digamos, antepasados de los romanos. Los fenicios, de los cuales se cree que descendían los etruscos, lo utilizaban justamente para sahumar y para alejar los malos augurios. Por eso se la considera una planta protectora del hogar. Bueno, toda esa riqueza cultural forma parte después del acervo cultural del Imperio Romano y obviamente por traslación histórica de lo que fue España, ¿no? O la evolución cultural de España. También de los árabes. El malbón es una planta, lo mismo que la alucema, una planta muy utilizada por los árabes, también con el mismo fin, es decir, espantar los malos augurios, proteger el hogar, obviamente lo que recién acaba de comentar Celia, ¿no? Se asocia a la prosperidad, también se asocia a la fertilidad. Bueno, es un poquito toda esta riqueza cultural de relación típica, ¿no? Entre el humano y el vegetal. Fuera de lo que es la fría ciencia botánica, tiene mucha carga social e histórica y está muy bueno esta historia. Porque la planta es un ser vivo mucho más antiguo que nosotros, que los humanos, pero que, bueno, a lo largo de toda nuestra historia y evolución como especie humana, el vegetal siempre interactuó con nosotros. Siempre interactuó con nosotros. Adrián, yo he visto en las ferias en el Parque Jackson de que hay unos maceteros de madera y en el cual hay como una pequeña huerta. ¿Es posible tener esos maceteros en un balcón, en un lugar? Totalmente. Cuando vos, o sea, una huerta, obviamente, no deja de ser un diseño, no deja de ser una forma de diseño, así como lo es un jardín, que parte de un potencial ornamental, como todo diseño. Obviamente, vos haces un jardín florido, lo que vos querés transmitir como potencial ornamental es la belleza de las flores, algún motivo, alguna alegoría, algún buquete. Vos con una huerta lo que buscás es la producción de alimentos sanos, ¿no? De hortalizas, de verduras y hortalizas sanas. Uh-huh. Siempre la huerta se va a adaptar al espacio que vos tenés. Si vos, digamos, no tenés espacio porque vivís en un departamento o porque tu casa cuenta con un jardín chico, la opción de realizar una huerta en macetas, en este caso, bueno, el maceterito de madera reciclada, que está muy bueno, todo lo que sea reciclar es excelente, más en este momento, ¿no? Donde tenemos una problemática mundial con la proliferación de basura o de desechos. Sí. Está muy bueno reciclar tanto madera como botellas. Es más, una humilde botella o envase de gaseosa o envase de agua mineral o hasta un envase de cartón tipo Tetrabric puede convertirse en un excelente recipiente para cultivar cualquier tipo de planta. Obviamente el espacio va a ser mucho más acotado y no vas a poder contar con la gran producción que podés contar en un espacio mucho más grande. Pero es una opción. Claro. Para una persona que vive en un departamento Y si tiene la suerte del departamento tener un balcón, que vos le puedas aportar al menos 5 o 6 horas de sol por día, bueno, vas a poder cosechar tranquilamente verduras y hortalizas. Dentro de las plantas hay plantas nativas y plantas exóticas. O sea, las nativas son las de acá. ¿Qué plantas nativas tienen lindos colores ahora en la primavera como para hacer un hermoso jardín con plantas nativas? Por ejemplo, más o menos de fácil accesibilidad. Y mira, por ejemplo, las solanáceas, el jazmín solanum o jazmín cordobés, le dicen, que es una solanácea que da una flor muy linda, es una planta autóctona. Bueno, el conocido jazmín paraguayo. Ah, sí. Llega hasta el norte de Buenos Aires, jazmín paraguayo, porque bueno, tiene toda la zona de influencia guaraní, pero llega hasta bien entrada a la provincia de Entre Ríos y hasta la franja norte de la provincia de Buenos Aires. El Solanum rantonetti, que es una plantita más arbustiva aún que el jazmín paraguayo, y que tiene la flor muy parecida, pero no tiene las vetas blancas, es toda lila. Después, bueno, el Solanum laxum, que es una semitrepadora, lo dice el nombre, laxum, es como la Santa Rita, trepa hasta cierto punto y después las ramas terminales cuelgan laxas, y tiene también un ramillete, son inflorescencias, es un conjunto de flores muy lindas. Después otras familias, el huaco. La última huaco, que hablaste, Adrián, tiene un nombre común que no... Le dicen jazmín porteño o jazmín cordobés. O jazmín solanum. No es el jazmín del país. No es otro. No. El jazmín del país es una planta exótica. El jazmín umeni es una planta exótica. Mira vos. Esta es 100% americana. ¿Y los rayitos de sol? El rayito de sol, no. Tenemos una variedad de rayito de sol que es la portulaca, que esa sí es nativa. Pero de los arenales. De los arenales de la provincia de Buenos Aires. Sí, los que están en la playa. De los arenales costeros. Ah, sí, Adrián. De los arenales, es una portulaca, se llama Portulaca giliesi, que es así, es un rayito de sol, es una portulacacia, pero de flores mucho más chiquitas y no tiene variedad de colores como tiene el rayito de sol. Puede ser que solamente tiene el color fucsia la flor. ¿Puede ser que haya algún tipo de pasto que tenga flores? Porque yo veo que a veces dentro del pasto aparecen unas florcitas. ¿Son flores del pasto? Sí. No. El pasto es una gramínea, tiene flores, obviamente, pero tiene flores en forma de espigas. En forma de espigas o en forma... Bueno, por ejemplo, el trigo, ¿no? El trigo es una gramínea. Las flores que vos ves entre el pasto, que tienen flores y las hojas se confunden con un trébol, es el oxalis, que es justamente una oxalidacia, pero tiene 3 hojas parecidas a un trébol, pero no tiene nada que ver con los tréboles verdaderos que son leguminosas. Mira. Es más, es una planta que tiene un rizomita, como un bulbito de forma esférica, que es la planta, el oxalis es una planta ornamental, medicinal y comestible. Mira. Podés comer absolutamente todo de la planta. Podés comer la flor, las hojas en ensaladas y el tubérculo. Es más, le dicen vinagrillo también, porque vos la mordés y tiene un gusto muy parecido al vinagre. De hecho, es un excelente alcalinizante del organismo. Por ejemplo, si tenés alguna o sufrís de alguna afección hepática, es un excelente curativo y regenerativo del hígado. Muy buena planta. Repetí el nombre, Adrián. Oxalis. Le dicen vinagrillo. Le dicen vinagrillo o trebolillo. O si no, le dicen también trebolito guacho o trébol silvestre. O falso trébol. Como nombre común, ¿no? O falso trébol. Adrián. El nombre científico es oxalidad. Un oxalis. Nos quedó corto el tiempo, te vamos a volver a llamar porque... Sí, cómo no. Con lo de las plantas medicinales es otro tema que tenemos que nos queda pendiente. Muy interesante. Como la muy interesante. Como la primavera ha llegado, pero nosotros no tenemos tiempo, te vamos a llamar en otra oportunidad, ¿te parece? Como si fuera en cuotas para ir interesándonos en todas estas cosas. Por ejemplo, ¿qué planta te gusta más a vos? ¿Cuál es la más linda para colocar? Y vos vas a decir, según el lugar. Hay lugares más grandes, hay lugares más chicos, depende. Según el lugar o según el tipo de planta también. Yo a mí me gustan muchísimo los árboles, pero por toda la carga, ¿no? Ahí sí, Tanto claro. biológica como también simbólica que tiene un árbol. Y bueno, hay muchas especies de árboles y obviamente muchas especies de árboles nativos que son prácticamente desconocidos, pero Bueno, y estuvimos escuchando a Adrián Mateusi, que nos estaba contando, hoy está en el parque, hay mucha gente en el parque, hay muchos colegios, ustedes saben, cuando empieza la primavera, el parque se llena de escolares, parecen que todos los profesores, todas las maestras, las seños, se le ocurre ir en primavera, a tiempo acompaña, y entonces está ocupado con estas visitas guiadas al parque. Agradecemos la colaboración de Adrián Arias, también agradecemos la de Celia Carnovale, que estuvo en La Voz, en este comentario, en este encuentro con Adrián. También saludamos a nuestro amigo Eduardo, que está en Brasil, que siempre nos escucha, a los scouts de Hudson, que son los scouts Guillermo Enrique Hudson, que reabrieron este año en una localidad en Berazategui, próxima al parque. Agradecemos especialmente a Merizam, que nos está escuchando. Ella siempre nos escucha al mediodía, y dice, yo al mediodía estoy trabajando, pero los escucho por la radio, los escucho por la web. Nosotros salimos siempre por la web y nos escucha Merizam, así que un saludo para Merizam y también para su hermano Eduardo. Bueno, y mientras tanto seguimos acá con la primavera, todos los ecos de la primavera, y yo encontré algo que me parecía interesante divulgarlo, que es el sonido de los animales, eso que algunos conocemos y otros no tantos. Por ejemplo, el león ruge, el caballo relincha, el perro ladra, el tigre ruge, el burro rebuzna, el gato gañe, el elefante varila, el conejo chilla, el gato maulla, la ballena resopla, el mono chilla, el pato parpa, el ratón musila, la marmota silba, la hiena ríe, la cabra bala, el búho ulula, el delfín chasquea, la paloma suría, la pantera impla, el toro brama, el cisne sozna, la paloma suría, el guacamayo, ¿qué hace el guacamayo? Clamorea, y el rinoceronte varila. Bueno, estos son algunos de los sonidos del lenguaje de los animales que a veces los escuchamos y no sabemos cómo decirlos. Uno cree que todos cantan y en realidad cada uno tiene un nombre y ustedes saben que de la diferenciación del nombre viene la riqueza del idioma. Y ahora empezamos con nuestra canción típica de Allá Lejos por Julio Lacarra para entrar en el Parque Hudson. Vamos. Lejos, muy lejos del sol, vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal.

a los tropilleros. Acá nos está mandando me gusta Merisam, de los Scouts de Hudson, dice que nos están escuchando y me pone el pulgar para arriba. Un saludo para Merisam y para los Scouts, que han estado acá en el parque, en la radio, y han estado en el parque varias veces. Los Scouts de Hudson están muy seguidos en el parque, y ustedes saben que incluso hay una oferta del intendente de Varela de hacer un sector para el campamento de los Scouts. Pero, según nos ha comentado, bueno, quedará para el próximo periodo, porque este periodo ya se está terminando. Igualmente, Rubén Ravera nos contó que ya tienen los planos hechos, ya tienen equipamiento para hacer más sanitarios y demás, pero bueno, quedará para el próximo periodo, que es ahora y nomás, pegando la vuelta de fin de año. Así que bueno, estamos en esas tratativas, y también le queremos contar que tenemos en el marco de la Feria del Libro de San Juan, está la Feria del Libro de San Juan con la participación de un stand. Es la 11ª Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro en la provincia de San Juan, departamento de Rawson, Villa Krause, y allí se encuentra Roberto Tassano con el intendente Juan Carlos Gioja y el secretario de Cultura Lucía Muñoz. Bueno, allí hay un stand del Parque Hudson, y también después vendrá la Feria del Libro de Berazategui, Feriarte. Ustedes saben que es un clásico, ya en octubre es una de las ferias de libros más populares y más consistentes después de la Feria del Libro de Buenos Aires. Así que en octubre tendremos la Feria del Libro de Berazategui, que se hace en el lugar de Roberto de Vicenzo, en el Centro Cultural Roberto de Vicenzo. Y vamos a continuar con los pájaros, porque la primavera es la época en que los pájaros cantan, y tenemos una ópera de, justamente el original es la ópera de Mozart, pero vamos a escucharle esta ópera con los sonidos de los pájaros, con los trinos. Trinos de los pájaros, que es el lenguaje de ellos. Vamos a escuchar. Something is with me. This is what I've always been. Estamos comunicados con Rubén Ravera de alguna parte. Rubén, ¿me escuchás? Sí, disculpame, estaba llamando al número viejo de la radio. No, lo que pasa es que cambiaron los teléfonos, cambiaron el wifi, cambiaron las señales y se acaba el programa, pues yo quería que salieras al aire y contara las novedades que tenés. Sí, mañana empieza el encuentro de agroecología, el primero que esperemos que se repita, con muchas actividades vinculadas a la ecología práctica. Yo tenía acá el programa justo en este teléfono, así que... No, está bien, lo pasamos después, pero en principio sería viernes, sábado y domingo. Sí, viernes, sábado y domingo, desde temprano, desde las 8, va a ser un campamento, así que muchos de los participantes, disertantes, van a pernoctar, viernes a la noche y sábado a la noche, termina el domingo... Y bueno, va a haber todo lo que es habitual en este tipo de encuentros, ¿no? ¿En qué consiste, más o menos? Pocas palabras. Y bueno, hay charlas, en función de la prescindencia de los... agrotóxicos. Digamos, agroquímicos. Claro. El tema de las semillas, no transgénicas, el tema de las plantas silvestres, las reglamentaciones, leyes en relación a la agricultura orgánica y agroecológica. Es muy nutrida el programa. En todo caso, la semana que viene te lo cuento detalladamente. ¿Y termina el domingo? Una enumeración, pero bueno. ¿Y termina el domingo inclusive? ¿Termina el domingo esto? Termina el domingo. Perfecto. Todo el fin de semana. Así que es como una actividad que va a ser excluyente. Correcto. Después, bueno, tenía algunas cosas para anunciar. Yo había hablado de la presentación del libro Aves del Plata, que se va a hacer el 4 de diciembre, finalmente. ¿En dónde? ¿En Aves Argentinas? Se postergó. ¿En Aves Argentinas? En Aves Argentinas, 4 de diciembre. ¿En el local de la calle Mateu? En el local de Aves Argentinas, en Mateu, casi San Juan. Sí. Después el libro de María del Carmen, María del Carmen Pereira, Varela en Flor, que hace una reseña de la historia de la fiesta de la flor en Florencio Varela, va a ser el 9 de noviembre, en el marco de la fiesta de la frutilla. Bueno, lo otro que hay es una cantidad enorme de escuelas, enorme, como nunca, creo que tenemos un récord. Sí, vos sabés. Campamentos para jardines de infantes. Ajá. Bueno, la dirección o no, la inspección de inicial le ha dado mucha prioridad al contacto con la naturaleza de los nenes de 3, 4, 5 años. Así que bueno, es muy importante esto, ¿no? Porque nos visitan todos los niveles. Bueno, y por otro lado, el viernes, el domingo 5 de octubre, no sé si hablás que ya... El domingo 6, perdón, está sí, Celia Magallanes sí, con los escritores. La actividad literaria, ¿no? Claro, con la actividad literaria, Festiar Natural. Exacto. Que también es la primera edición de algo que, bueno, tenemos que tenerlo como algo estable, como algo anual, ¿no? Porque la actividad literaria es muy importante, no solamente en Varela, sino en toda la región. Bueno, y estamos a partir de hoy con un pequeño stand en San Juan, en la Feria del Libro de San Juan, con, bueno, Roberto Tassano y Elvia, difundiendo a Hudson en un lugar lejano, ¿no? Para la provincia de Buenos Aires. Después viene Berazategui también, ¿no? Y después Berazategui, que es más cercano, y este año recibimos muchas escuelas de Berazategui. Claro. Bueno, no sé qué decirte porque salimos... Salimos medio de apuro. Bueno, te comento que hoy es la despedida de Mariano, nuestro operador, porque nos deja provisoriamente, y vamos a tener una nueva operadora que se llama Jordana, así que saludala, que está ahí en los controles. Jordana, bienvenida. Bienvenida, Jordana, la nueva operadora. Nos apena no contar con Mariano, ¿no? Sí, nos apena, pero... Yo no traje los pañuelos, pero si no la próxima, si sabía los traía. Seguramente para algo mejor. Sí, está bien, pero le podemos poner alguna despedida grabada a lo mejor. ¿Quién te dice? Nunca se sabe. Con el talento que tiene Mariano, bueno, tiene toda la posibilidad de acceder a lo que tenga ganas de hacer, ¿no? Claro. Como locutor y como hombre de radio. Exactamente. Y bueno, volví a contarle que ahora con la primavera el parque está desbordado de escolares y de público. Aparte, la primavera se ha despertado con todo, con mucha alegría y mucho calor. Hoy es un día de mucho calor y ya las plantas están floreciendo. Yo había hablado con Adrián, que nos estuvo contando de las plantas, pero hoy no pudo salir al aire Adrián porque tiene una visita guiada, está con los chicos, lo mismo Mercedes, que también está en el parque con los escolares y están muy ocupados, porque dice que muchísima gente, muchísimo público. Hoy vino una escuela técnica de Lanús. Ajá. Te quería decir también que, bueno, estuvimos en la fiesta, en la Feria del Libro de Lanús, perdón, de Florencio Varela con Eve Fariña. Sí. Y todavía no fijamos el día de la presentación de su trabajo, que es muy esclarecedor en torno a la casa que describen hacia lejos y hace tiempo, Hudson, que deben llamar Las Acacias, ¿no? ¿Ella ya se imprimió ese libro? No, todavía no, es un fotocopia. Es un ensayo. Pero, bueno, estudio. Muy valioso porque todos los datos que aporta son datos historiográficos, ¿no? Claro. Que se pueden cotejar en planos y documentación fehaciente. Así que, bueno, contentos por esta exploración con un final muy feliz, ¿no? Claro. Porque el enigma de Las Acacias está casi ya dilucidado. También le he visto a Mercedes que está haciendo unos archivos, está estudiando unos archivos que estuvieron viendo, puede ser, la semana pasada ahí en, la Quinta de los Ombúes, y hay fotos y hay lugares inéditos que está empezando a postear por Facebook. Sí, estuvimos en la Quinta de los Ombúes con Carlos Fernández Balboa, yo creo que te lo adelanté. Eso lo habíamos contado la semana pasada, pero ahora Mercedes está empezando a sacar fotos o escanear fotos de lo que está encontrando en los archivos. Sí, la directora fue muy gentil y bueno, quedó establecido un puente, ¿no? En el que el artífice del vínculo fue Oscar de Masi, secretario hasta hace unos años de la Comisión Nacional de Patrimonio de la Nación, claro. Que funciona en el edificio del Cabildo. Claro. El otro que quería comentarte es que hemos comenzado una especie de censo, de inventario en el museo para adaptarnos al nuevo sistema que tiene la provincia de Buenos Aires en relación a las piezas y a todo lo que tenga un valor económico, ¿no? No es un inventario cultural, sino material que incluye todo, hasta el predio, ¿no? Mismo. Claro, claro. Así que bueno, poniéndonos a tono, termina una administración, empieza otra, y la gobernadora ha dado indicaciones para que se haga esta puesta a punto del inventario patrimonial en todas las reparticiones. Bueno, y entonces... Especialmente en los museos, ¿no? Invitamos al público que pueda venir libremente. ¿A partir de qué hora van a estar la feria, el viernes? Mirá, desde las 8. ¿De las 8 de la mañana? A las 8, terminan bastante tarde. Hay desde exploración de plantas comestibles silvestres, temas de género, en fin, hay de todo. Bueno, muy interesante. Son gente joven, los organizadores, y esperemos, bueno, que se puedan plegar a la actividad del museo, ¿no? ¿Quién lo organiza esto? Mira, es un grupo ambientalista. Ya te digo, gente joven, estudiantes, muchos concurren a la Universidad Jaureche. Y bueno, yo pongo una ficha ahí para lograr que se sume sangre joven, ¿no? Bueno, ya con esto entonces estamos por cerrar el programa, y si no, el otro domingo, que va a ser la fiesta de los escritores. El domingo 6. Sí, el próximo domingo. El domingo 6. Tenemos muchas cosas. Tenemos mucho, después también se viene la fiesta de la frutilla, en noviembre tenemos la fiesta de la frutilla. Pero en el medio hay cosas que hay que responder. Lleva mucho tiempo hacer la agenda escolar, ¿no? Porque procuramos que haya una distribución de la carga, ¿no? Que significa la visita de un contingente, a veces de 100 chicos, para que sean todos bien atendidos y no haya un impacto sobre el lugar. Claro. Bueno, Rubén, ya estamos cerrando. Acá ya viene la gente de la 13, que es la que nos sigue a nosotros. Ya estamos superando a las 14 horas. Y bueno, continuamos la semana que viene, entonces, ¿te parece? Sí, sí. Ahí me estuvo diciendo Marcelo Weissel, nuestro amigo arqueólogo, que nos va a estar visitando con un grupo de aficionados a la arqueología. ¿Para cuándo? ¿Dijo fecha? No me precisó, pero va a ser esta semana, próxima o la otra. Bueno. Así que tenemos de todo en el museo. Tenemos de todo, también tenemos arqueología, ¿por qué no? Bueno, Rubén. Todo como en botica. Todo y bastante. Muchísimo. Un abrazo. Un abrazo a para todos, vos, ¿sí? Gracias por estar acá en el aire y nos despedimos hasta la próxima semana. Bueno, un abrazo. Nos vemos, gracias. Y bienvenida a nuestra nueva operadora y bueno, mucha suerte para Mariano. Bueno. Y una última cosa, hoy es el cumpleaños de Mercedes. Ah, es el cumpleaños de Mercedes. Mercedes Rodríguez. Ah, le mandamos bueno. acá un, Un beso. La vamos a saludar desde acá entonces. Feliz cumpleaños para Mercedes Rodríguez. Bueno, con esto nos estamos yendo. Hasta la próxima semana. Hudson en el aire se despide, en el nombre mío, en el nombre de Atilio Alfredo Martínez y en el nombre de Rubén Ravera, que es el creador de este espacio. Gracias, hasta la próxima semana. Chao.